Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El Unicornio. Pachi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje, pero en versión original. Les locuta Pachi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Pachi Aldeguer, nuestra becaria dicharachera. Y hoy nos acompañan Silvia Sarmentera, una magnífica actriz de doblaje, y Lorenzo Beteta, actor y director de doblaje de impecable trayectoria. Antes de entrar en materia, nuestro sumario. Ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado. El balneario de las palabras de Manuel Bailina. Los impactantes combinados únicos, nuestra sección de... cuidado que voy, ingeniería genética musical. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos deleitará con su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto, todo ello con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil, because hay pauses. Bueno, otra edición del Unicornio. Arrancamos otra noche, otra fresquita noche. Buenas noches, Manuel Bailina. Hola, muy buenas noches. Como cada jueves, aquí, delante mío, perfecto. Delante de ti. Está bien, delante de mí. Y hoy, invitados, como cada edición, de lujo. Silvia, Lorenzo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Habéis llegado bien aquí a la ciudad de la cerámica? Hemos llegado estupendamente. Mucho estupendamente. Pingüino por la carretera, ¿habéis visto así? Hemos visto algún oso polar. Pingüinos no nos hemos encontrado, pero osos polares un par de ellos. Ya. Disfrazados de verde y con unicornio. Bueno, pues vamos eso, a hablar un poquito de nuestra curiosa profesión de ir poniendo voces y de jugar en definitiva lo que jugábamos cuando salíamos del cine cuando éramos críos, ¿no? Jugar a la película, pues jugar en el atril a la película. Y vamos, bueno, no por orden cronológico, porque si no sabemos por quién empezaríamos. Así que vamos contigo, Silvia. Inicios, ¿qué hace que te metiste en la piscina esta del doblaje? Pues empecé en el año 2003. Antes me dedicaba a otra cosa completamente diferente. Hice cursos de interpretación, estudié con Salvador Arias. Uh-huh. Y era una profesión que me gustaba muchísimo. ¿Estudiaste en la escuela de referencia? Sí. Del doblaje, la escuela del gran de Salvador Arias. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, empecé a hacer pruebas y la verdad que estoy muy contenta porque no me puedo quejar. No, y según, bueno, está el tema. Claro. Y doy fe porque estamos coincidiendo ahora en Miénteme, Lie, sí, to Me, con la gente Walowski. Walowski, un apellido curioso. Ajá, sí. Con un encuentro que tuvieron los personajes divertido, ¿no? Con, uh-huh, con un spray. Sí, bueno, están empezando ahí a ver qué pasa. Sí. Entraron en el grupo Carl Lyman. Bueno, ya comprobarás que toda la gente miente mucho, miente exageradamente. Sí, ¿no? Sí. Y ahí nos dan los truquitos. Uh-huh. Bueno, y tú, Lorenzo, no me mientas que te pillo, ¿eh? Si arqueas la ceja, te rascas el lóbulo o algo, todo son datos que tenemos. Estábamos antes que cuando nos hemos visto en la entrada, hablando de pues eso, nuestros inicios, que estamos más o menos en la misma quinta, y hace ya, bueno, en el siglo pasado. Siglo pasado. En el siglo pasado, sí, hace muchos años. Mm-hmm. Muchos años. Yo, aunque tengo todavía una voz fresca, más o menos, pero soy muy mayor. Después de haber hablado contigo en la puerta de los inicios que tuvimos, me doy cuenta que... Hemos hecho una regresión directamente. Ya te digo. Yo empecé en el año 83. Uh-huh. Empecé muy jovencito y bueno, pues también antes me dedicaba a otra cosa. Uh-huh. Como suele pasar cuando uno empieza en algo. Sí. Antes te dedicas. Yo me dedicaba a estudiar, me dedicaba a hacer teatro con un gran profesional de este mundo que se llama Roberto Cuenca, que todavía está en activo. Que ha sido un gran maestro. No ha tenido nunca escuela de doblaje, pero ha sido un gran maestro. Y lo sigue siendo. Yo me considero alumno de él también, cuando entré en Sincronía, y era, pues eso, uno de mis maestros también, con toda seguridad. Maestro por lo que sabía, por la paciencia, por la forma de saber llevar a la gente, y bueno, yo creo que nos ha enseñado a todos mucho de este trabajo. De este trabajo y más, porque Roberto tiene verdadera pasión por el arte. Quiero decir que no es que digas, bueno, pues concretamente Roberto en doblaje, sino que Roberto me consta que bueno, en Parla hizo una labor tremenda con cuando erais chavales todos, pues bueno, con teatro, con recitales de poesía, quiero decir. Abarcando más... No, abarcando muchas cosas, abarcando un coro... Uh-huh. Luego a chavales que estaban en edad de estudiar y que les apetecía simplemente salir de la clase e irse a jugar al fútbol, pues les imbuyó de un... ¿Está bien dicho, Maylina? Muy bien dicho. Imbuyó. De... Si dices algo mal, ya te diré. ¿Qué pasa aquí? Pues de un amor hacia distintos temas artísticos, distintas manifestaciones artísticas, como eso, como la música, a través del coro, la música a través del cine, es un enamorado del cine, el teatro, todo lo que tuviera que ver con el arte, la verdad es que bueno, que supo hacerlo, supo hacer nacer ese amor en chavales que éramos de 12, 13, 14 años, que de repente, en lugar de estar pues no haciendo el botellón porque no era el momento, pero sí en la calle jugando en el parque, pues de repente nos metió un grupo muy grande y tuvo la paciencia de enseñarnos todo lo que sabía a ese grupo de chavales para abrirnos las puertas hacia cosas que quizá por la edad no nos correspondían. Uh-huh. O sí, pero que no es lo normal, ¿no? Y ahí estábamos un grupo de 15, 20 chavales. Sí. Que hacíamos teatro, que cantábamos en un coro, que hacíamos lo que se nos pusiera por delante. Y se nota, y eso es en primera fila, porque yo la vocación pura y dura de doblaje, a mí me cuesta creer en una vocación exclusiva solo de doblaje. Yo pienso que el doblaje se accede también por otras pasiones artísticas, y bueno, y después puedes desarrollar más una u otra, pero que en definitiva son necesarias otras... eso, pasiones, otras plazas del gran circo de lo artístico, para no quedarte exclusivamente bloqueado en un atril, que un atril precisa de eso, ¿no? De emociones y experiencias dentro de este mundo artístico, que después las puedes plasmar en el atril, sino uno acaba copiándose los mismos tonos de uno de la película anterior. Sí. Es, yo creo que todo el mundo que está en esta profesión o que ha estado en esta profesión jamás ha partido de decir, cuando le han preguntado siendo chiquito, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero ser actor de doblaje, ¿no? Yo creo que sí, que venimos de distintas fuentes. Hay gente que ha llegado a través de la radio, hay gente que ha llegado a través del teatro. En nuestro caso, y en mi caso, ha sido a través del teatro, del teatro, porque evidentemente cuando eres joven y tienes tus primeros deseos de hacer algo en la vida, no accedes en un grupo municipal o en un grupo de barrio, no accedes a hacer cine, por ejemplo, puedes claro. entrar haciendo teatro, al mundo de la interpretación. Sí, sí, del contacto con el público claro. y ver qué, claro. qué pasa, qué chispas hay entre el público claro. y el texto que está diciendo uno, ¿no? Sí, sí. Lo puedes decir en un atril, en un escenario, pero claro. en definitiva tienes la... Que yo creo que además es la madre del cordero de todo esto, ¿no? Porque a fin de cuentas el doblaje tiene una técnica, uh-huh. igual que la tiene el cine, claro. hay que saber mirar, no pasarte de tal raya porque te sí, desenfocas, sí. tal y cual, el doblaje tiene una técnica, pero por encima de esa técnica está la interpretación, ¿no? Claro. Está que tienes que mirar a la pantalla y a través de tus vivencias y de sí, tus sí. conocimientos saber reproducir esos sentimientos o esas emociones que ya están reflejadas sí, sí. en la pantalla. Y lo haces y lo acabas haciendo por pasión por ese arte y en ocasiones por amor al arte, como nos ocurrió en una película hace un año, sí, que la hemos hecho por amor al arte en cine-arte, y que aprovecho este aviso a navegantes y a Celia Salamanga, que nos debe una pasta de la película Buscando a Eric. Sí, Buscando a Celia. Buscando a Celia también. Y a ver, así si sí se estira. Entonces, pues bueno, esto no lo solemos hacer, pero... Sí, vamos a meter una sí, cuña, ¿no? Dedicado a Celia Salamanga y la pasta que nos debe, este tema de título Pay Me My Money Down or Go to Jail. I thought I heard the captain say pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down. We'll be right back. El unicornio. Pachi Aldeguer. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. ¡Hola! Soy yo, Steve Urkel. Yo también escucho La Única FM, porque yo soy único. ¿He sido yo? ¿Y tú? ¿Ya eres único? El unicornio. Aquí seguimos en El Unicornio, hoy con Silvia Sarmentera y Lorenzo Beteta. Recordad, bueno, para esto lo suelo decir porque si no nos tiraríamos mucho rato. Todos los que queráis ver que, cuál es el currículum, el historial profesional, www.eldoblaje.com, y ahí está absolutamente todo, lo que hemos doblado, a qué hora lo hemos doblado, qué día, qué comimos ese día, qué coche teníamos, están todos los datos puntuales. Es decir, todos no, faltan. Faltan. Son muchos los que hay. Pero bueno, pero para hacerse una idea, el oyente pues es uno de los mejores lugares de referencia. ¿Estás, Silvia, en alguna parte de Miénteme ahora, en alguna serie de televisión? ¿Grabándola ahora mismo? Sí. Estoy en The Best Years. Uh-huh. Bueno, doblo a la protagonista, que es una chica que tiene muchos problemas, uh-huh, huérfana, y bueno, la vida de esta chica que es un caos. Yeah. Y luego también en Hellcats, con Pablo Sevilla. Uh-huh. Y bueno, es también la historia de una chica de instituto, animadoras de fútbol, sí, y demás. Uh-huh. Y en principio ahora mismo estoy con esas dos series. Ah, muy bien. Uh-huh. Tú y yo no hemos doblado una animadora de fútbol de momento. No hemos doblado muchas cosas, pero animadora de fútbol aún. No, animadoras de fútbol no. Yo he doblado a una oveja, pero animadoras de fútbol no. No, en serio, he doblado una oveja. Ya. He doblado una oveja hace unos cuantos años. Bueno, a una oveja y en especialidad animal. A cierto oso que es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, yo no solo de. ¿En el show de Cleveland? Dígalo, dígalo. En el show de Cleveland, sí, un oso rumano con acento y que la verdad es que. Yo, este oso creo que lo suelo doblar entre 8 y 9 de la mañana. A esa hora no tengo voz para nada. Y es curioso porque nadie me reconoce. El otro día estuvimos viendo el show de Cleveland juntos, Silvia y yo. Uh-huh. Y Silvia intentaba adivinar quién era cada uno de las voces. Sí. Y en un momento determinado iba acertando todo, pero en un momento determinado dije, ¿quién es el oso? ¿Quién es el oso que me con voz de oso? Sí, con voz de oso. Era yo, sí. No me sonaba nada. Como decía un querido compañero nuestro, se doblan focas. Se doblan focas, sí, sí. Gran Rafael Penagos. Rafael de Penagos. Sí, sí. Pues mira, pues aprovechando este túnel, vamos a pegar un saltito en el tiempo, que solemos darlo a esta hora, y nos vamos a nuestros ecos de antaño. ...15 de febrero de 1959... la señal de televisión española se estrena en la ciudad condal con la emisión del gran clásico del fútbol español, el partido de liga disputado por el Real Madrid y Barça. Si la rivalidad entre ambos equipos es proverbial, no lo será menos la de los centros de producción de programas radicados en ambas ciudades. Los estudios del Paseo de La Habana y el Palacio de Miramar defenderán dos formas de hacer televisión. A principios de los 70, los hippies españoles se reúnen en Portlligat, Cadaqués, donde Salvador Dalí ha organizado una fiesta psicodélica cósmica para participar... Para compartir, quería decir nuestra compañera, las pimpantes experiencias que viven estos jóvenes. El 13 de febrero de 1971, la revista Triunfo da cuenta de la llegada a España de las tiras cómicas de Mafalda, el personaje creado por el dibujante Quino para un anuncio de electrodomésticos en 1964. El fenómeno Blandy Bloop se coló en todos los hogares en el año 1978, ante el asombro de unos padres que no entendían el disfrute de sus hijos al estirar y toquetear ese simple juguete contenido en el interior de un cubo. Con el arrebato de este último locutor que han escuchado, ese tono impactante e inquietante, nos vamos con nuestra máxima luterana. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Y hasta aquí nuestros ecos de antaño. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, a ver, repaso. Se nos ha caído la locutora becaria que teníamos. Se ha roto una pata de su silla justo cuando estaba locutando. Ha caído al suelo, no hay heridos. Sí, sí. Los otros dos locutores hemos estado correctos, todo hay que decirlo. Sí, tampoco sin exagerar. Pero y vamos con el tono impactante. Cuando tenía la noticia más relevante, que era la del Blandy Bloop. ¿Os acordáis del Blandy Bloop? Sí, ¿cómo lo voy a acordar? Ahí, tenemos a nuestro técnico de sonido, especialista en Blandy Bloop. El de Flippy, el Blandy Bloop de Flippy. Vamos a pasarle el micrófono. Ay, casi. Mejor un Blandy Bloop. Bueno, y eso es curioso, ¿no? Como con un moco elástico, ¿no? Se puede desarrollar la imaginación. De un niño, claro. De un mayor. Sí. Sí. Con un moco elástico se puede. A veces hay cosas en la vida que parecen un Blandy Bloop. Sí, que dan juego. Dan mucho juego. Celia Salamanca. Sí, por ejemplo. Nos va a pagar en Blandy Bloop. En Blandy Bloop. Bueno, y en series que se estiran también con un Blandy Bloop. Una de las que se estiró mucho fue Expediente X. Expediente X, ¿eh? Se estiró hasta límites... Bueno, podía haber durado más, ¿no? Pero sí, yo creo que todavía incluso habrá alguna secuela. ¿En televisión de Expediente X, para cine. Porque en cine X, ha habido una o dos. Ha habido una. Ha habido una, pero estamos hablando de hace igual 8 o 10 años, la última película, la primera y última película que se hizo para cine. La serie duró 8 temporadas, fueron ciento y muchos capítulos. Con los Scully y Mulder, ¿no? El sargento Skinner, o el teniente Skinner, creo que le he rebajado, era teniente Skinner. Ajá. Y sí, muchos años haciendo esa serie y muchos años sorprendiéndonos con lo que estaba pasando con esa serie, porque yo creo que fue la primera serie que tuvo un tirón tan espectacular, ya no solo a nivel televisivo, sino incluso a nivel de interés, de curiosidad por parte de la gente por conocer el mundo del doblaje, ¿no? Sí. Porque hasta entonces, bueno, tampoco se hablaba demasiado de quién está detrás de esa cara. No, por lo general no se hablaba, ahora tampoco. Ahora ya, bueno, se hace una serie y de repente pues hay gente interesada por saber quién... Ah, no, evidentemente, por foros, internet... Sí. Pero bueno, fue una serie que pegó un pelotazo tremendo. Recuerdo que yo empecé a dirigir los primeros capítulos de esa serie, el primer capítulo lo dirigí yo, el doblaje, y cuando vi la imagen de ese primer capítulo,

appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. El unicornio. Pachi Aldegar. Aquí seguimos en el unicornio, a pesar de la que está cayendo a esta hora, en esta fría noche talaverana. Aquí estamos al abrigo del locutorio de La Única FM con Silvia Sarmentera y Lorenzo Beteta. Bueno, tenemos buen clima, ¿no? Buen clima aquí dentro. Sí. Fuera aquí no hay quien lo aguante. Ya. Y bueno, y en eso también, nosotros con algunas series nos habíamos quedado con el agente Mulder, en Expediente X, y el cambio del mismo actor a otra serie de referencia, a Californication. ¿Cómo hace uno para dejar de ver a la gente Mulder y acoplarse, creo que a tramas absolutamente distintas a las de Expediente X? Absolutamente distintas y completamente disparatadas. Pues teniendo una capacidad de sorpresa sin límites, porque yo pensé que este hombre, pues bueno, se iba a quedar más o menos en ese tipo de papeles, haciendo además ese tipo de trabajo durante tantos años, y de repente se descuelga con un escritor pasado de vueltas, absolutamente enloquecido con el sexo, y bueno, a partir de ahí ves... pues eso, tres escenas, son dos borracheras y una esnifada. Sí. De la gente Mulder al personaje de Californication. Pues bueno, el cambio es brutal. A mí la verdad es que me gustó mucho el cambio porque me gustaba lo que hacía en Expediente X, pero el trabajo de Californication me parece mucho más divertido, más te permite más libertad para todo, nunca mejor dicho. Y el personaje además tiene un agente literario que tampoco ayuda en esa serie, al cual tú conoces bien. con Marisa Marco, creo que todos nos reímos muchísimo con ella, y que ella dobló en una o dos temporadas a una Kathleen Turner estupenda, pasada, ya de vueltas, pero bueno, tremenda, un personajazo. Sí, espectacular. Y yo en esa serie yo creo que he tenido más orgasmos sonoros que si me hubiese dedicado al doblaje porno exclusivamente. Sí. Porque estaban permanentemente en el mundo del griterío. Sí, en el mundo del jadeo. Sí, y cuando ya lo has dejado, bueno, una secuencia, yo recuerdo este personaje, el agente literario, con la mujer, otra más en la cama y con un piercing en el pezón, y que la mujer se levanta y le arrancan el pezón. Bueno, y el griterío tremendo. Y durante tres o cuatro capítulos, siempre en el inicio del capítulo, ese recordatorio en capítulos anteriores, y otra vez empezar con el grito. Sí. Además, en todos los capítulos nunca le habían cogido gustillo al grito. Sí. O a otras cosas un poquito más... Sí, más Californication. Más Californication. Sí. Alguna lluvia dorada. Sí. Pues en ese mundo de las palabras, como el juego de palabras con Californication, os invito a entrar en nuestro balneario de las palabras. De Manuel Bailina. Hola Manolo. Hola, ¿qué tal? Bien, otra edición aquí, insisto, delante mío, para poder... Delante de ti será. Está bien. Hasta el décimo programa te lo pasa. A partir del décimo, caña por cada vez delante mío. Muy bien. Bueno Manolo, pues arrancamos el balneario con echándole un vistazo al tablón de anuncios. Pues en el tablón de anuncios tenemos una muletilla que a mí me parece que es inexacta. Porque cuando se da el valor, cuando se dice un valor de dinero en euros y luego se traduce a pesetas, suelen decir de las antiguas pesetas. pero tan antigua es la primera que se acuñó como la última que usamos. Ya. Entonces yo creo que mejor se tendría que decir últimas pesetas, que es al valor que nos referimos. A lo mejor ese es el problema que ha tenido Celia Salamanga. Yo creo que sí. A la hora de no pagarlos. Quizás sí, que se quedó a las antiguas pesetas y no sabe lo que son los nuevos euros. No, pero sí, oye, si te pagan antiguas pesetas está muy bien, porque la primera peseta... No, perdona, de hecho está muy bien si te pagan. Sea con sestercios o con lo que aunque sea. Aunque sean sacos de sal. Sí. Porque la primera peseta que se acuña, aunque no tiene valor oficial, porque las acuña Isabel II... para pagar el sueldo a las tropas durante las guerras carlistas, tenía 5 gramos de oro. Y yo creo que 5 gramos de oro valen... Bueno, perdón, de plata. Son 5 gramos de plata. Ah, eso cambia. Eso cambia, o sea, un poco, pero de todas maneras... Según de que sean los gramos, cambia directamente lo que hizo la señora. Si acudió más rápido o menos. Así que por eso yo creo que en vez de antiguas pesetas, habría que decir últimas, que es a las que nos referimos, uh-huh, y en realidad la que estamos haciendo el cambio de valor. Porque tan antigua es esta primera de Isabel II como, o sea, la última que utilizamos. Esto en euros, tanto en las últimas pesetas. Exacto, yo creo que es más preciso, ¿no? Sí, perfectamente. Y precioso. Sí, yo creo que queda más bonito, ¿no? Las últimas pesetas, ¿no? Lo que pasa es que es un poco deprimente. No, sí, pero fue así. Nos quedamos sin pesetas. Bueno, la pesetilla esa última que había, que era nada, ¿no? Sí, sí. A ver si vuelve, espérate. Tal como está esto, veo otro redondeo en el horizonte. Pues iremos a mover las pesetas. Sí. Bueno, y pasamos, si te parece, a la sala de rejuvenecimiento... Pues en la sala de rejuvenecimiento tenemos una palabra que es para cambiarla, para por si acaso estamos en una situación en que tenemos que decir mierda, podamos decir otra palabra y que no suena tan mal, que es majada. Aunque tiene otros significados, pero la segunda acepción y tercera se refiere a estiércol de los animales o a excremento humano. Ya, o sea que nosotros en las películas, cuando el personaje tiene que decir ese recurrente mierda, ¿tale? Pues ahora diremos majada. Exacto. Bueno, podemos decir y una majada. No des ideas. No des ideas, que hay mucho cliente que... Sí, sí. Mensaje al mundo de la supervisión. Esto de la majada... bueno, es real, pero es en cachondeo, ¿eh? No es para tomárselo al pie de la letra o de la palabra. No, pero parece que queda más fino, sí, así, sí, la majada, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nos vamos hoy al historial médico y vamos a cambiar, siempre hemos dado de palabras o de colores o de alimentos, pero ¿sí? Hoy vamos a hacer un nombre de ciudad, Zaragoza. Vamos a ver de dónde viene Zaragoza, porque a mí me gusta mucho, uh-huh, porque está muy claro, puesto que el primer nombre que tuvo eso Zaragoza fue Salduba o Suldei, hasta que llegan los romanos, la reconstruyen y la llaman César Augusta. Y está clarísimo que de César Augusta a Zaragoza se ve claro, ¿no? Sí, es más, me gusta más Zaragoza, ¿eh? César Augusta tiene un esguince de lengua a la mitad. Pues llegó a Zaragoza también por intervención de los árabes, que la llamaron Saracusta. Y de Saracusta a Zaragoza. A Zaracusta. Zaragoza. Zaragoza. Y lo de Zaragoza a Zaragoza es una cosicosa de esas que decíamos el otro día. Sí. Un misterio ahí. Y de Zaragoza a Madrid, 250 kilómetros. Más o menos. Exacto. Sí, sí, sí. Y en el AVE menos. En el AVE menos. Y ya que estamos en Aragón, los aragoneses tienen fama de tozudos y de cabezudos. Y voy a contar una pequeña anécdota, un chiste. Adelante. Ah, momento club del chiste. Perfecto. Exacto. Muy bien. Pues va un aragonés por el campo y se encuentra con San Pedro y con Jesucristo. Y entonces Jesucristo le pregunta, ¿a dónde te diriges? Y el aragonés dice, a Zaragoza. Uh-huh. Y entonces San Pedro le dice, oye, irás a Zaragoza. Perdón, un inciso. Se ha encontrado con Jesucristo y San Pedro, los dos. Exacto. Ah, vale. Entonces San Pedro va y le dice, oye, irás a Zaragoza si Dios quiere. Y el zaragozano pues dice, no, mire, quiera o no quiera Dios, yo voy a Zaragoza. Entonces San Pedro se queda un poco mosqueado y lo convierte en rana. Caray. El pobre aragonés convertido en rana. Pasan 2000 años y San Pedro se acuerda de este aragonés y entonces le vuelve a dar otra vez la forma de persona. Y le pregunta a San Pedro, para ver si ha aprendido la lección, le dice, oye, ¿a dónde te diriges? Y el aragonés, con esa cabezonería que les caracteriza, contesta, o a Zaragoza o al charco. Así que el tío sabía que... Ya. Bueno, muy bien, pues si te parece, Manolo, desde este charco en el que nos has metido del momento club del chiste, no teníamos las risas enlatadas, vamos a saltar directamente del balneario a nuestra sección, que lo tenemos ahí esperando a nuestro invitado único, de los combinados únicos. Gracias, Manuel. De nada. Tenemos sentaditos a todos los pingüinitos aquí en el estudio de La Única FM y nos calzamos los zapatos de gamuza azul para escuchar nuestro combinado único, acompañado del comentario único de un invitado único. José Luis Salas, presentador del programa No Son Horas de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. Good night, Salas. Good night, everybody. Buenas noches a todos. Gracias por el chocolate con churros, que hasta ahora sienta muy bien. Aquí, calentito. Y a todos los invitados, los cortáis el breakfast. Os vais a gastar una pasta en catering, ¿eh? Nada, nada, nada. Aquí tiramos la casa por la ventana. La emisora por la ventana. Se agradece, sinceramente. Sí. Hombre, yo en Onda Cero tengo ahí mi máquina de café y mi cafetería, pero aquí el que de entrada el recibimiento es ¿qué quieres? ¿Chocolate con churro? Digo, sí. Ahí, chocolate, y ya sabes que aquí tenemos en Talavera los combros también. Hombre, por favor, magnífico. Esos hiperchurros. Y grandes hiperchurros. Sí. Con colesterol del bueno, me invitéis, además. Y de verdad tengo que superar la divina, más que divina bastarda, ya lo dije la semana pasada, ese remix que me trajisteis. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues, hemos querido apuntar más alto después del remix del Sexy Carro. Uh-huh. Y hemos dado con, bueno, en Matrix lo llamarían directamente el caos. David, vamos a ese agujero negro. Please don't stop the music. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than Paul. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Hung them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man has fall. Under pressure that burns the building down, splits the family in two, puts people on streets. Ba ba ba ba ba ba. That's okay. It's a terror of knowing what this world is about. What? ¿Qué? Lo conozco. Oye, ¿yo qué os he hecho? ¿Me invitáis? ¿Pero por qué me hacéis esto? Impactante. Vamos a ver, esto no es una divina bastarda. Vamos a empezar. Es una maldita bastarda. ¿Por qué maldita? Porque es esta divina bastarda, yo la puse en el programa, ¿sí? No Son Horas de Onda Cero, la puse como ejemplo de lo que no se debe hacer. Ay, pues lo entendimos mal. Lo que no se debe hacer. Mira, porque aquí el nota, el nota que ha hecho este engendro, lo voy a decir claro, lo tenemos de fondo, ¿no? Lo estamos escuchando. Sí. Yo creo que bueno, lamentablemente lo estamos escuchando. Vale, pero el nota ha cogido el ritmo de una canción de Billy Idol, el Black Wedding. Sí, por ahí está. Ha cogido ese ritmo, es el que tiene todo el rato, ¿no? Y dice, voy a hacer una divina bastarda, pero yo no voy a mezclar dos canciones, yo voy a meterle por los 4 o 5, ¿no? Entonces, primero pone una voz que es la de Rihanna. Sabemos que es Rihanna, pero... Y la pone ahí a la buena de Dios. Luego mete las voces de Red Hot Chili Peppers. Sí. O sea, está ahí, las mete. Y luego mete a Queen. Y él lo mete. El Under Pressure de Queen con David Bowie. Pero tú ves, lo estamos oyendo. El ritmo de Billy Idol va a una velocidad que no es la misma de los coros y otras partes de otras canciones que mete. Sí. O sea, no hay sincronía. Los pone la buena de Dios. Pues aquí pongo. Venga, aquí meto. Sí, no, él, no. Él lo echa en la olla y dice, bueno, aquí lo voy cocinando y a ver ya qué saldrá. Ya saldrá, sí, sí, sí. No, pues esto es una maldita bastarda. Este es el ejemplo, dentro del mashup, del pop bastardo, de lo que no se debe hacer. Esto no, no es nada. Esto es una porquería. Esto es casa a tu casa. Voy a dejar de fondo la quinta de Beethoven. Y en medio lado diciendo, ahora le voy a poner el coro de, o la guitarra del Smoke on the Water Deep Purple. Sí, y sí. Yo creo que aquí medio va. Ponlo. Tú ponlo. Sí, sí, sí. Sí, ya verás como en algún momento cuadra. Sí, sí. Pues esta es una maldita bastarda. Esta, yo no la considero ni siquiera digna bastarda. Sí, sí. Pero bueno, sirve como ejemplo de para que la gente escuche que también hay unas porquerías bastante rotundas dentro, sí, bueno, del negociado este. Y para darle el valor que realmente tienen las divinas bastardas, esas, como dices tú, limpias, ¿no? Que cuadran a la perfección. Es, sí. Originar con otras canciones una nueva canción. Claro. Esa es la base. Esto no. Pues nada, pues esto, como decíamos al principio, que estamos aquí tirando la emisora por la ventana, la casa por la ventana, vamos a tirar también por la ventana esta maldita bastarda para que no se nos cuele en otra edición. Salas, muchísimas requete gracias de nuevo, y la semana que viene te llamamos ahí a la puerta a ver si te encontramos y te traemos otra, espero esta vez, divina bastarda en condiciones, bien limpita. Un saludo. Un abrazo, Salas. El unicornio. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, la Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en la Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería. Confeccionamos tus copas a medida. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquina Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. El unicornio. Pachi Aldegar. Continuamos en El Unicornio con Silvia Sarmentera y Lorenzo Beteta. Hemos dado un repasillo por algunas series, unas más míticas que otras. Y bueno, ya hace unas, bueno, ya el mes pasado por ahí, ¿qué pensáis de la noticia esta, este globo sonda del ministro de eliminar el doblaje para que la población aprendamos inglés? Pues a mí me parece una más de las muchas tonterías que sobre este tema se están diciendo. Me pareció muy curioso el otro día viendo una noticia, bueno, viendo no, leyendo en internet una noticia del País en la que pues contaban que se habían dado, creo que fue la semana pasada, los premios nacionales. Uh-huh. Me pareció muy curioso que hay un premio nacional, que es el Premio Nacional a la Traducción. Yeah. Y de repente pensé, ¿cómo es posible que tanto el ministro de Educación como la ministra de Cultura tengan el mismo discurso, hablen de que el doblaje perjudica el aprendizaje del idioma, del inglés? Y luego no digan nada, no solo no digan nada, sino que además se premie una traducción de un libro. Uh-huh. Cuando creo que el resultado final es el mismo. Sí. Si desaparecen las traducciones de libros, si leemos a Shakespeare en inglés. Uh-huh. y a Molière en francés, claro. Pues seguramente aprenderemos los idiomas. Uh-huh. Mucho. Creo que no tiene consistencia, que es un argumento absolutamente traído por los pelos. No, sí. Lo siguiente. Y creo que realmente ante esas cosas lo que hay que hacer es contestar con este tipo de argumentos, ¿no? Quiero decir, si usted considera que el doblaje perjudica que la gente aprenda a hablar un idioma, sea inglés, sí, sí, o sea el que sea, vaya usted a Italia, vaya usted a Alemania, vaya usted a Francia, donde también se dobla. Claro. Y donde y donde la gente, hay más gente que habla el idioma, un porcentaje mayor de gente que en España. A lo mejor el problema es de sistema educativo. Sí, es una cuestión pedagógica. Es una cuestión pedagógica. ¿Qué pasa? Que quizás sea muy difícil justificar que cada dos años nos saquen un nuevo sistema educativo y nos vuelvan locos a todos, a los padres y a los hijos. En este caso, el doblaje es la última excusa, el último recurso que se han encontrado. Bueno, pues vale, que hablen sobre ello. Claro. Creo que no sé, que mínimamente intelectual, mínimamente consistente, no es ese argumento. Sí, en eso José Luis Salas, en nuestros combinados únicos, el otro día lo comentábamos, y yo estoy con él, decía, es que es una propuesta de debate que llega tarde. Es decir, esta propuesta, siendo singular como mínimo, hace 15 años, 20... Bueno, no deja de ser una propuesta de un debate, pero hoy, con las posibilidades tecnológicas, pues es ir directamente contra la libertad de opción. Cuando hoy, pues bueno, y esa es la, parece ser la hoja de ruta que hay trazada, que desde tu casa tú puedes escoger si lo quieres escuchar en versión original, idioma, subtitulado en un idioma, en otro, y bueno, y que respecto a la profesión pues habría otros temas donde plantearse otro tipo de debates para esa calidad del producto, en definitiva, que es la calidad de esa opción. Bueno, y con esa calidad, y para pasar después de la preguntita a este trago, pues os invito a entrar en el local de la Ciudad de la Cerámica de referencia con los mejores tragos que, por supuesto, se confeccionan a medida. Estoy hablando, cómo no, de La Sastrería. Y si hablamos de La Sastrería, hablamos de Domin, el maestro coctelero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Domin. Aquí andamos, aquí en esta tertulia tan distendida. Ya has visto, aquí dando un poquito de caña también. Un poquito también. De caña, sí. Sin el barril. Sin el barril, pero caña, hay que dar un poquito. Dar caña. Oye, y bueno, ya has escuchado, estábamos hablando de nuestro común amigo y maestro, el gran José Luis Salas. Es un grande, tengo un aprecio fuera de lo normal. Y hoy creo que se va a hacer gráfico ese aprecio, ¿no? Hoy vamos con ello. Un día estuvo en mi casa y me dijo, prepárame un Manhattan. ¿Cómo se prepara un Manhattan? Y te lo voy a explicar y te lo voy a dedicar. Recoge un vaso mezclador, se le echa whisky canadiense o bourbon, pero es mejor whisky canadiense, la mitad de la copita, y otra media copa de vermouth italiano, Carpano, seco, y se le echa dos gotitas de angostura. Una vez todo en el vaso mezclador, ¿sí?, con mucho hielo, se le agita muy enérgicamente, enérgicamente, y se le sirve en una copa cóctel. Cuando agitas cóctel enérgicamente, ¿qué es? ¿Que recuerdas el momento que te llega la declaración de Hacienda? Más o menos, entonces sí. Llevas todo el momento ese de rabia y toda agitar, la energía son al antebrazo. Son agitaciones secas, fuertes. Ajá, y secas. Bien. Ahí. Y luego se sirve en la copa cóctel, en la copa triangular. Sí, copa triangular, que siempre lo preguntas. Sí, la copa triangular. Sí, esa abierta. Y se le echa una aceitunita y una rodajita, una cáscara de naranja para decorar. Está ahí. O sea, en el borde de la copa. Lo que es en el borde o la copa. En el filo, no, dentro de la copa. Ajá. Dentro de la copa. Y es un cóctel muy para estas fiestas, que llega como aperitivo, sí, como en vez de tomar tanto cañeo, tanta, no sé, una cosa, una buena cena, pues vamos a hacer. Y como siempre recordamos, y ahora que estamos a la esquina de la época navideña, ¿verdad? Con la bebida, con el coche, sobre todo si se bebe. El Manhattan, el Tom Collins, lo que sea, siempre cuidado. Si estás de copiloto, perfecto. Si tienes que estar al volante. Y si no, en Talavera tenemos una ciudad que puedes ir andando a cualquier sitio. Y después la variada gama de cócteles sin alcohol. Por supuesto, además que va creciendo de una manera. Me estoy innovando cada vez más cócteles, que la verdad es que es un mundo que la gente le gusta tomarse algo diferente. Es buscarle la nota sin alcohol. Claro. Y ahí estamos. La verdad es que me estoy sorprendiendo yo mismo, claro, y la gente. Es que es muy interesante y hay que darlo a conocer a la gente, porque la gente puede llegar a la sastrería y decir, con prudencia y con criterio, oye, tengo que conducir, no me pido un cóctel. Pero si tienen... Tienes una variante que tienes que tomarte tu Coca-Cola, tu... Hablamos el otro día, una caipirinha sin alcohol, es estupendo. Un mojito sin alcohol, una piña colada sin alcohol, o sea que la verdad es que... Y no difiere mucho del sabor. Y entras en el protocolo que, en definitiva, Silvia Lorenzo, la copa... Bueno, nosotros en en el siglo pasado. Cuando teníamos cafeterías en los estudios de doblaje, pues a esas horas, a partir de las 7 de la tarde, 8, y estabas trabajando, pero compartíamos muchos ratos esperando a entrar en la sala, y bueno, y había, tenemos también barmas de referencia como el tío Clemen, el señor Huertas, que nos preparaba también sus cócteles y sus combinados, y dependiendo de si teníamos más o menos takes, así iban los combinados. Además, también. Es curioso, porque el mundo vuestro es muy curioso, es muy dado al cóctel. Sí. Y además que es de agradecer, sí, porque sí. La verdad es que, bueno, no sé, está la gente muy acostumbrada a la típica copa, y la verdad es que, bueno, pues el cóctel es una copa que, bueno, pues te tomas un cóctel y es como si te, en un momento dado, una buena charla extendida, es como si tomaras dos copas. El cóctel tiene otro protocolo, otro tempo, vas manteniendo la copa, vas charlando. Es como una comida distendida, vas disfrutando de él trago a trago. Sí, sí, sí. Y bueno, pues te da pie a tener una copa larga, estás bebiendo continuamente, claro. Y bueno, estás charlando, pero ya vas de variando. Bueno, y esa opción se la has dejado aquí en la mesita a don José Luis Salas. José Luis Salas. Con ese Manhattan, que será el Manhattan Salas. Próximo día que venga por aquí, yo ya se le prepararé personalmente. Nada, muy bien, muy para bien. Para que lo deguste. Muy bien, muchísimas gracias, Domin. Ahora iremos a asomarnos, os llevaré a asomarnos un momentín a la sastrería. Y bueno, y ya escogemos quién conduce o no de los dos. Mientras se tome un sin alcohol, puede conducir cualquiera de los dos. Gracias, Domin. Bueno, Silvia, Lorenzo, muchísimas gracias. A ti. Como siempre, se nos quedan cosas en el tintero, pero es la excusa para que volváis otra vez a hacernos una visita el año que viene. El año que viene tenemos, ya lo iréis escuchando, no sé si era el momento, pero para nosotros sí. Y junto con, bueno, gente implicada en la ciudad de la cerámica, en Talavera, vamos a hacer a montar la primera edición de los premios El Unicornio de doblaje cinematográfico y televisión, que en definitiva será un evento para darnos un homenaje en la profesión y para que conozcáis también más de cerca esta bellísima ciudad de la cerámica. Muchísimas gracias. Pues aquí estaremos encantados. Gracias. Muchas gracias. Y ya, pues bueno, ya mucha presión con los Vara Brothers que me están enseñando las tijeras, así que nos vamos. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara y hoy, ladies and gentlemen, Daniel Vara, en el control de sonido. Y como no, al equipo habitual del unicornio. Ejen. Recuerden que entre www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí el unicornio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche entre www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook del libro de perfiles El Unicornio La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura! Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. fresh up.